callejón de tus senos, para tumbarme en la plaza de tu cintura, muerto de sed. La avenida de tus piernas, de un buen trago me la bebo, y sin llamar a tu puerta cruzo el jardín de tu desnudez. Donde tenías la falda he plantado una canción que sabe sexo y canela, guajira, solo cabemos los dos. En el centro de tu falda he plantado una canción. De libertad nadamos sobre las aguas de nuestros cuerpos llenos de mar, y cuando el día amanece nace en tus ojos la luz, perfumándonos la vida desde tu mirada azul. Y donde tenías la falda he plantado una canción. Soy canela, guajira, solo cabemos los dos. En el centro de tu falda he plantado una canción que sabe sexo y canela, guajira, a caña, a toronja y ron. Quiero mecerme en ti y en el vaivén de tus caderas que bailan sin rumbo bajo tu piel. Madera pides tú y fuego yo, pa' que florezca la rosa encendida de la pasión. Y donde tenías la falda he plantado una canción que sabe sexo y canela, guajira, solo cabemos los dos.